sientes que tu vida está cambiando, que todas las cosas cobran un valor vital. Si al amanecer llegas a ser nueva criatura, debes de dar gracias solo al Dios de las alturas. Todos los fantasmas del pasado que te hacían flaquear ante el dolor y ante el pecado fueron duras pruebas de un periodo transitorio, pero de ahora en adelante tienes el apoyo de fantasmas del pasado que te hacían flaquear ante el dolor y ante el pecado fueron duras pruebas de un periodo transitorio, pero de ahora en adelante tienes el apoyo de mi vida hasta que llegó su amor. Y ya ves que he cambiado, mira que otro beso.